El puente de las brujas. El chorote. El chorote. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Valencia Zapata. ¿De dónde eres? De Medellín. ¿Y qué haces por aquí en Bogotá? ¿Qué andas haciendo? Estoy acabando mis estudios en la Escuela de Música y Audio Fernando Soto. ¿Hace cuánto estás tocando guitarra? Pues yo hace 9 años empecé a tocar guitarra solo, como autodidacta. Una guitarra que me encontré en la casa y a cantar, a componer. Entré a varios grupos del colegio, como el coro. Era un coro polifónico, lo más de bacán. Estuve en un grupo de música pues popular, de salsa, de rock, de música latinoamericana. También participé como cantante todo ese tiempo y componiendo cosas. Y ya ahí cuando salí, entré a estudiar canto lírico en la Universidad de Afido, allá en Medellín. Y me vine a Bogotá a estudiar guitarra eléctrica porque me di cuenta que me iba a ser cantante de ópera. ¿Hace cuánto estás aquí en Bogotá? Hace 2 años y algo, aunque ahorita estoy viviendo en Medellín. ¿Qué influencia has tenido en la guitarra? Yo más que en la guitarra, en la música en general, porque yo no he escuchado casi, en mi vida no he escuchado mucha música de guitarristas. Siempre he escuchado son otras bandas enteras o otros instrumentos que diría que hasta me gusta más escuchar que la guitarra, aunque la guitarra es muy buena. Pero pues no, es que han sido muchas las influencias en toda la vida. Demasiadas. Algunas. Ahora que me acuerdo, en el rock, por ejemplo, Led Zeppelin. En la música, sí, la primera música como contemporánea que escuché y que pude digerir como Astor Piazzolla. Fito Páez, que siempre me acompañó, pues Spinetta, que ahorita me gusta mucho. He abandonado los objetos de mi amor en un mar inmenso de locura. Náufragos enfermos que se cansan de buscar en mí un poco de cordura. Y no he encontrado nada más que soledad. Y no he encontrado nada más que soledad. He envenenado mi virtud con los pies y la razón. Y siento haberme equivocado queriendo encontrar algo profundo en momentos de pasión, hedonismo y pecado. Porque no he encontrado algo más que momento. Y todos parecieran ser solo momento. He perseguido al amor en todas formas y siluetas. He soportado este dolor por encontrar su quinta esencia. Pero cada vez se aleja un poco más. Y yo me estoy cansando ya de tanto caminar. Necesito beber algo distinto que sí calme la sed de mi voluntad. ¿Cómo ves a Medellín? Ahorita se está como moviendo, en todas partes hay como un apogeo de la música. Pero en comparación con Bogotá falta todavía mucha escena, sobre todo en el jazz, diría yo, que es lo que me he dedicado a tocar estos últimos 2 años, pues he tratado de aprender. Pero ya está empezando, ya hay un jam, hay un par, creo yo, un par de jams ya, hay uno de Latin que ya lleva bastante rato, hay en EAFI ya abrieron un énfasis, pues en una escuela ya enseñan jazz. Y ojalá que vaya mejorando mucho, ahí yo también tengo que aportar mi parte. Bueno, eso fue todo por hoy aquí en El Chorote. Nos acompañó Sebastián Valencia con la pieza de fondo Dark That Dream y EXO de su autoría como tema principal. ¿Quién les habla? Nicolai Chaparro. Hasta una pronta ocasión. Un saludo para todos. Espero que les haya gustado mi música. Fue un gusto compartir con ustedes. Un abrazo para todos. Este es el percantaidoscopio político. En las jornadas de votación de mañana, los ciudadanos colombianos tendrán la oportunidad de cambiar y componer uno de los congresos más infames de nuestra historia. Un congreso que legisló a favor de grupos paramilitares conocidos por su sevicia y su terror, que apeló al soborno y al ausentismo para engrasar la maquinaria reeleccionista que fracasó hace dos semanas, que hoy día tiene a 83 ex-representantes investigados por sus vínculos con la ilegalidad y que además protagonizó la peor crisis institucional que ha conocido el país en el último centenario. La ciudadanía no puede permitir que esto continúe. En su tiempo, los partidos políticos que aportaron la mayor cantidad de congresistas aliados a las mafias narcoparamilitares fueron Colombia Viva, por un lado, Convergencia Ciudadana y Colombia Democrática, entre otros. Hoy día, estos mismos partidos políticos cambiaron su imagen por otra más presentable, la del nuevo Partido de Integración Nacional, PIN, y la Alianza Democrática Nacional, o ADN. La invitación es a no votar por candidatos que hagan parte de partidos políticos que tengan entre sus integrantes amigos de cualquier grupo delictivo. Los colombianos, y en especial los jóvenes de nuestro país, debemos comenzar a exigir respeto por parte de estas colusiones que intentan representarnos en el Congreso. PIN y ADN no son más que la nueva fachada de aquellos grupos políticos que tuvieron que desaparecer hace unos años por su desprestigio público, así que es básicamente un deber ético no apoyarlos en las jornadas electorales que tendrán lugar en menos de 24 horas. La tarea de cualquier gobierno es velar por el bienestar de su pueblo y emplear en esto las estrategias que considere oportunas, pero difícilmente se puede hacer algo así cuando aquellos políticos que ocupan las plazas públicas representan los intereses no de toda una población, sino de una minoría poderosa y rica, y muchas veces afianzada con la ilegalidad. Este es el Puente de las Brujas. La piedra de la locura. En la historia de nuestra literatura, ninguna generación ha sido más activa intelectualmente que la que se articuló alrededor de la revista Mito. De cierto, ninguna ha sido más trágica. Bienvenidos una vez más a La Piedra de la Locura. Hoy los invitamos a conocer la obra de uno de los grandes poetas norte-santanderianos, Eduardo Cote Lamus. Al igual que Jorge Gaitán Durán, de quien conversamos en nuestra edición anterior, Eduardo Cote nació y se crió en norte de Santander. Viajó a realizar sus estudios universitarios en Santa Fe de Bogotá, donde se licenció en Derecho y fue ganador de una beca para estudiar Filología en España. En 1953 su libro Salvación del Recuerdo ganó el premio a la Joven Literatura en España. Esto le permitió conocer y entablar una larga amistad con poetas como Vicente Aleixandre, Juan Guitisolo y Ernesto Mejía, Juan Urtecho y Carlos Mejía Rivas, estos últimos nicaragüenses, quienes lo acercaron a la obra de Thomas S. Eliot, la influencia más importante en sus últimas obras. La vida de Cote Lamus está atravesada por dos grandes pasiones, la literatura y la política. Entre 1953 y 1957 fue cónsul en Escocia y Alemania. De Glasgow, ciudad en la que vivió, diría: en Glasgow, la ciudad más fea del mundo, los días pasan como nudos de soga, como palos de ciego, como navajas romas, como borrachos tontos, como gatos negros en la noche. pero hay algo entre el hollín y la tristeza ahorrativa de los escoceses, entre el mineral de hierro y la fermentación del whisky que se convierte en danza, vibra en las rodillas y los pasos, en gritos que vienen de más lejano abuelo, el que miró la nieve, el frío, la Highland, y se puso a bailar para llamar el sol. En este periodo escribió y publicó Los Sueños, del que queremos retomar La Estación Perenne. Tu cuerpo desnudo brilla bajo los relámpagos como antes bajo mis manos. Todas las estaciones están en tu cuerpo. La primavera comienza su esplendor en tu abrazo y concluye en tu boca entreabierta, exultante. Todos los ríos del mundo están en tu cuerpo, confluyen en ti en el momento en que el animal más bello del bosque, el ciervo, por ejemplo, bebe de ti y se contempla. Tu piel es el límite del fuego, donde se refugia el ardor del verano. Rojas llamas te inundan, se mezclan los elementos y tu cuerpo se curva. Hay más aire en tu boca y mi cuerpo sediento busca en ti salida, la libertad, los deseos. Se anudan en ti los olivos del mundo y ardes como una lámpara. Somos un cuerpo solo luchando contra la muerte. El otoño se riega en tu cuerpo como vino rojo en la mesa. Tus muslos descansan en el borde del mundo. Vuela una paloma de tu pecho a mis manos. Después miramos los dos, de alegría cansados, como a chimenea en invierno, el fuego pasado y tu piel que brilla bajo los relámpagos. En 1957 regresó a Colombia como secretario de Educación y poco después fue elegido como representante a la Cámara. En 1958 publicó bajo la editorial de Mito el Diario de San Juan y del Atrato, en el que plasmó su experiencia y mostró los grandes males que azotan a las regiones del Chocó, a las cuales conoció como representante a la Cámara: la explotación, el abandono, la falta de vías, de medicinas, de educación, la malaria y la prostitución. Poco después publicó su penúltimo poemario, La Vida Cotidiana. En 1960 fue elegido senador y en 1962 fue nombrado gobernador de Norte de Santander. Poco después murió su amigo y coterráneo Jorge Gaitán Durán, a quien dedicó este poema. A Jorge Gaitán Durán. ¿Cómo pesa la luz en este otoño? Todo lo borra, todo lo consume. Su mano es solamente hierro, yunta. Nos dice, aquí está el bien, aquí está el mal, y no nos deja optar. Vas por caminos acaso demasiado claros. La luz de otoño es honda, ciega. Pesan las hojas lo que un día en un muerto. Remontando palabras has buscado la presencia del hombre, la insistencia en lo triste, medida de tu asombro. Me parece que no has hallado nada y que las cosas te reclaman. Vuelves. La luz se te ha dormido entre los huesos y el viento acaudillando eriales vino a morir entre tu sombra. Por cuántos países fuiste te nació un recuerdo. Cuántos días ganaste para ver el destino frustrado y te has caído sobre tus pasos, solo. Tú regresas. Te volverás los sueños inservibles y de nuevo el calor, las viejas muertes de los abuelos, las tumbas resecas, el aliento de los contrabandistas con bocas llenas de vainas y de oro y el culto lector de tus poemas. No te comprenderán, para ellos, luz, tienes la sombra muy oscura, amigo. No imaginas el sol como un gran río a fuego lento y que se nutre con la ceniza de sus despojos, Jorge. En 1963 aparece su último libro, Estoraques. Poco después murió, en 1964, en un accidente automovilístico entre Pamplona y Cúcuta. Ningunas palabras lo definen mejor que las que dan inicio a su última obra. El viento viene y el viento se va, no son nada en realidad del tiempo. El tiempo es otro sitio en donde el hombre, capaz de su destino, trazó el aire, el arma de sus sueños y la tierra labró para guardarse de ella. Parcero, yo estoy más o menos como asombrado y es que se están cumpliendo las profecías que anunciamos en Nostradamus. Por ahí nos enteramos de que, como lo dice la cuñita nuestra, dentro de un año estaremos viendo los pitufos en tercera dimensión. ¿Y qué tal la noticia casi impensable? Daniela Franco va a actuar en una película. Aunque no es la venganza de padres e hijos o padres e hijos contraataca, parece que nuestra niña integrará el elenco de una de esas películas colombianas que se estrenan en diciembre. Roguémosle al señor caído que mañana no se nos cumpla la tercera profecía, que dice que el Congreso estrenará nueva sede en la cárcel. Por el bien del país, ojalá que los colombianos escojan bien y voten por un Congreso que trabaje arduamente en su sede de la Plaza de Bolívar y no en la de la Picota. Bueno, muchachos, en vez de seguirnos aterrando con estas extrañas noticias y profecías, empecemos con la despedida porque ya se nos acabó la hora en que nos sacan al recreo y nos dejan hablar cada sábado. Antes de despedirnos, queremos enviarle un saludo muy especial a nuestros amigos de Palabra y Cordillera, un programa que se transmite todos los sábados a las 7:30 de la mañana y con el cual compartimos este espacio de la radio comunitaria, un espacio de opinión y un espacio alternativo. Un saludo a Pedro y a Javier que cada semana nos acompañan desde San Vicente por teleconferencia, con el patrocinio de la multinacional La Totuma Inalámbrica S.A. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en la zona rural de San Vicente de Chucurí que nos sintonizan. Y a nuestros seguidores en Facebook, a nuestros oyentes y lectores en la página web www.elpuente.tk y a los desparchados que agradecemos por seguirnos en Twitter. Buenas tardes y nos vemos en 8 días. Señoras y señores, que tengan una buena tarde y una mejor semana. Muchachos, nos vemos dentro de 8 días y no se olviden de ir a votar mañana. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: María Astrid Toscano, Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Daniel Ferreira, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Musicalización: Nicolai Chaparro y Jerit Pineda. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.